ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Para mis amigos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes una vez más. Aquí estamos. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes directamente desde la ciudad espacial de Houston, en el gran estado de Texas. Damos la bienvenida a la audiencia radial que nos escucha en Houston y alrededor del mundo. A través de las diversas radios y los diversos medios que llegamos a ustedes. Por radio llegamos a Argentina, muchos lugares en la región de Sudamérica, estamos llegando al Uruguay y también a Chile, en el Perú también transmitimos para Centroamérica y México, y con ustedes estamos transmitiendo también en Estados Unidos de Norteamérica a través de onda corta, a través de KBOH para todo el mundo en la frecuencia 17775, cadena de radio Aleluya aquí en la ciudad de Houston y demás regiones en el estado de Texas. En vivo por televisión, aquí estamos en el canal 55.3 digital, Nación TV, 55.3 digital, nos pueden mirar en vivo en este momento. Le recordamos que somos Centro Evangélico Cristiano, ahí en su pantalla de televisión, si nos mira por televisión, está la dirección de nuestra iglesia. Usted puede venir y participar de nuestros servicios el fin de semana, el día viernes y el día sábado a las 7:30, el domingo 9:45 de la mañana a 6 de la tarde. Tome un lápiz y anote la dirección, ahí está, y va a estar fija en su pantalla por unos minutos para que usted pueda anotar la dirección y venir y participar de nuestros servicios. Así que damos gracias al Señor de poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Dios les bendiga muy, pero muy buenas tardes. Nos preparamos nosotros para comenzar hablando de todas las cosas que son importantes. En este programa hablamos de todo. Eso sí, que cada cosa de la cual nosotros hablamos, tratamos, haciendo el mejor esfuerzo que nosotros podemos, de edificar su vida. Eso ha hecho de este programa un programa indiscutible y un programa inconfundible, un programa único en su clase desde el primer día que nosotros salimos al aire. Ya tenemos 2 décadas sentados en estos micrófonos, hablando con ustedes, el pelo se nos pone blanco, el rostro se marchita, los ojos se cansan, pero el espíritu se renueva. En buen español, lo que estamos diciendo es que nos estamos poniendo viejos. Muy bien, pero aquí estamos hasta que el Señor diga, haciendo lo que nosotros podamos. En el día de ayer, hermanos, si usted se recuerda, nosotros estábamos hablando de los últimos acontecimientos noticiosos, el conflicto del Medio Oriente. Y yo le voy a decir a usted cómo yo miro las cosas. Pues no sé si será sentimiento o lo que será, pero yo percibo las cosas como la tormenta, o la calma más bien en medio de la tormenta, o cuando se aproxima la tormenta. Y qué bueno que nosotros tenemos al Señor y tenemos esta esperanza. Qué bueno que con el Señor nosotros, el Señor nos advierte en una forma tan clara para que nosotros en este aspecto estemos preparados. Y el objetivo es, si usted está preparado, si usted estuviese preparado, yo creo que podemos, en el caso suyo, en el caso nuestro, si nos preparamos y buscamos al Señor de todo corazón, pues bien vale la pena pasar por algunas cosas, ¿verdad? Yo quiero decirle, la palabra del Señor nos habla de que la gente en los últimos tiempos andaría sin sosiego, de aquí para allá, de allá para acá. También nos habla la palabra de Dios, el aumento de la ciencia. Eso hemos hablado muchísimo en los últimos tiempos. Y la gente sin reposo, como cuando los animales en la selva perciben el fuego o escuchan algo que no es audible al oído humano, se inquietan. Dicen que antes de un terremoto la gente, los animales se inquietan. Se estaba hablando del el maremoto que hubo, bueno, hubo un maremoto ayer, un tsunami, pero no quiero hablar de esto, sino del que hubo en Indonesia y en algunas partes de la India hace unos años. Y se sorprendían los científicos de que, aunque murieron enorme cantidad de personas, ningún elefante murió, ni en el terremoto ni en el maremoto. La gente miraba que los elefantes corrían hacia las montañas y nadie sabía por qué corrían. Y es una zona donde hay una gran cantidad de elefantes y reserva de elefantes, y no encontraron ni un elefante muerto. Animales muertos, quizás los animales caseros que estaban amarrados. Todo el mundo corrió, porque los animales tenían tienen sensores específicos que pueden detectar el peligro y huyen. El hombre, alguna gente cuando veían que el mar se secó porque iba a entrar adentro, se fueron a la playa a caminar en la arena. Ni entendían ni sabían. Y vino el maremoto y se los llevó a todos. Pues así mismo está el mundo en el día de hoy. En el Antiguo Testamento se nos habla de los hijos de Isaacar. Dice la Biblia que eran entendidos en saber, entender y leer los tiempos. Quiera Dios que algunos de ustedes sepan leer y entender los tiempos. Hay una gran promesa, no obstante, en este tiempo, para usted y para mí, para la iglesia, para el que cree. Y la Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas. Yo quiero que usted esté claro en esto. Nada pasará en la tierra que no esté Dios bajo control. Aun cuando el reino del anticristo venga y el hijo de perdición, el hijo de pecado, llegue a la tierra, todavía Dios está bajo control. Por eso Dios ha escrito las cosas que iban a pasar. Y la escribe en una forma tan clara y precisa para que los hijos de la luz, los hijos de luz, dice la palabra del Señor, y los hijos de luz son aquellos que no son ebrios, sino que están sobrios, aquellos que han entendido la palabra del Señor. Dice, no le tome esto como sorpresa. Por lo tanto, si usted conoce los tiempos, también debe de conocer la promesa. Y por eso es nuestro deseo de que cada uno de ustedes que escucha estas alocuciones diarias, advertencia, pueda prepararse y preparar su vida. En el libro de Malaquías, capítulo 4, mire usted, Malaquías normalmente cuando la gente va cada vez que yo escucho predicadores hablar de Malaquías, nunca salen del capítulo 3, de la bendición de los diezmos. Solamente ahí termina. Ahí comienzan y ahí terminan con Malaquías capítulo 3. Pero no pasan al capítulo 4. Oiga la promesa en Malaquías capítulo 4. Bueno, lo comienzo leyendo desde el capítulo 3, versículo 13 más bien. Dice allí, dice la palabra del Señor. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice Jehová, dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Él le contesta a la gente, dice versículo 14, habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras, la gente está diciendo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué nos sirve a nosotros servir a Dios? Si al cabo tenemos prueba como todos los mortales, si al cabo en el medio ambiente que vivimos nos afecta a nosotros. Alguien me llamaba en el día de ayer comentando sobre el mensaje que prediqué y que salió por estos medios el día lunes sobre Kerit y el profeta Elías. Y yo decía que Elías estaba sufriendo terriblemente allí. Y la gente no miraba eso, ni mira eso de esta manera. Pero yo le estaba declarando lo que en verdad estaba pasando con el profeta. El profeta declaró juicio, vino juicio sobre Israel, pero él vivía en Israel. Y aunque Dios le guardó de la sequía, estaba en lugar inhóspito, en lugar cortado, que es lo que el nombre Kerit significa, apartado, cortado, aislado. Pues asimismo, la gente a veces reniega contra Dios. Dice, y han dicho, por lo demás, ¿de qué nos sirve servir a Dios? ¿Cuál es, de qué es provechoso que nosotros guardemos su ley, dice aquí en Malaquías, que nos afligemos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, es decir, los impíos, la gente pecadora. Dice, y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se escaparon. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Yo quiero que usted note claramente lo que aquí dice. Aquí nos está diciendo que Dios está pendiente y sabe cada una de las cosas que nos ocurren, lo que decimos, lo que no decimos, lo que pensamos, lo que no pensamos. Y cada una de las cosas está desnuda frente al Dios omnipotente y omnisciente que todo lo conoce y que todo lo puede. Y frente a ese Dios que está sentado en su trono, nada, ninguna de las cosas se le escapa. Dios sabe el sufrimiento suyo y Dios sabe los tiempos que estamos viviendo. Dios sabe quién le sirve y quién no le sirve. Y si a usted le toca padecer o sufrir brevemente o por un tiempo, ser exprimido, angustiado, avasallado, eso no significa por la más remota posibilidad que Dios le ha abandonado. Al contrario, yo le dije que las pruebas en el caso de Elías, en el caso nuestro, en el caso suyo, las pruebas fortalecen nuestro carácter, las pruebas nos maduran. Y si a usted le ha tocado vivir en estos tiempos, son tiempos terribles, tiempos malos, tiempos peligrosos, sea fiel a Dios. A su tiempo tendrá la recompensa. Oiga lo que dice. Dice, entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que piensan en su nombre. Dice, y serán para mí, oiga lo que Dios dice, Dios le dice a usted, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, el día que yo actúe sobre la tierra, Dios está presto a actuar sobre la tierra, a traer tribulación sobre la tierra. Pero a usted si piensa en Dios, si sirve a Dios, si es fiel a Dios, Dios dice, tú para mí serás especial tesoro. Y esto es palabra de Dios lo que le estoy leyendo. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios dice, llegan los tiempos y llegan los días donde se va a mirar la diferencia. Yo voy a hacer claro, dice Dios, la diferencia. Y se va a ver bien claro entre quién es el que sirve a Dios y quién no le sirve. Se va a mirar. El día de los días, yo haré una diferencia entre el uno y el otro. Muchas veces la gente, hermanos míos, se lanza en envidia. Es como la gente es envidiosa. Envidian todo lo demás. Le envidian el carro que maneja. Le envidian la ropa que se viste, le envidian la forma en que habla, le envidian la cama donde duerme, los muebles donde se sienta. Le envidian incluso la esposa que tienen o el esposo que tienen, la familia que han criado, el estudio que haya tenido o la falta de estudio que haya tenido o el negocio que haya emprendido. ¿Sabe usted que hay gente que incluso envidian hasta el ministerio de alguien se lo envidia? Pero la palabra del Señor dice, el asunto es que yo voy a hacer la diferencia y yo voy a mostrar la diferencia y le voy a enseñar públicamente quién es el que a mí me sirve y quién es el que no me sirve. Y lo voy a mostrar de esta manera. Y en aquel día, días de prueba, días donde la tierra será molida. Hermanos, ¿por qué? Estamos llegando a principios de dolores. La tierra, como dice la palabra del Señor, va a comenzar a convulsionar, así como el epiléptico convulsiona, a tener contracciones de dolor, así como las contracciones uterinas de la mujer que está en labor de parto. Asimismo, la tierra entrará en estos últimos días. Y nosotros aquí estamos porque todavía el Señor no nos levanta. Todavía el Señor no nos lleva. Pero aún en estos tiempos, Dios ha dicho, yo te voy a guardar. A la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del levantamiento, que tipifica en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las siete iglesias, que tipifica la iglesia del levantamiento, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de prueba que vendrán sobre los moradores de la tierra para probar a los moradores de la tierra. Por eso, ayer hablé de lo que está pasando en el mundo, del juicio y los juicios de Dios presto para abrumar e inundar la tierra, la ineficiencia de los gobiernos en el mundo para estabilizar los pueblos sobre los cuales ejercen autoridad. El desastre, el fenómeno de la contaminación, las drogas, hermanos, las pandillas, el desgobierno, las cosas que se dan en el mundo entero. Y las convulsiones de la tierra, como la mujer parturienta, lista para dar a luz. Así mismo está la tierra, o ha comenzado en este periodo a entrar la tierra. Pero la promesa de Dios es, en ese día, los que me temen, los que me sirven, yo los voy a guardar como el padre al hijo que le obedece. Asimismo Dios dice, en aquel día ustedes serán para mí especial tesoro, dice el Señor. Yo lo voy a atesorar y yo lo voy a guardar. Y en el momento dado el Señor nos arrebata de la tierra. La tierra entrará en sus juicios finales. La iglesia estará en paz disfrutando con Jesucristo. Esta es la promesa del Dios Todopoderoso. Así que la invitación sigue estando abierta para que usted no posponga servir a Jesucristo. Dios a usted le perdona de cada uno de sus pecados. No hay pecado que el Señor no perdone. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Me han llamado a mí. Hermano, dicen que la gente que comete el pecado imperdonable, que nadie ore por ello. Pecado de muerte. Pecado de muerte es el pecado que no se confiesa. El pecado, cuando hablo de confesar, no es confesarle a un hombre, sino confesarle al Señor y reconciliarse con el Señor. Pecado en el cual usted no se arrepiente. Ese pecado se convierte en pecado de muerte. Ese pecado no se perdona, es imperdonable porque usted no se ha arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? Es reconocer. Arrepentirse es pararse. Stop, hacer un alto. Y reconocer su camino errado. Hay una palabra en griego, la palabra hamartía. O amartía. Esa palabra nos habla de equivocación. Error es la palabra que traduce al español pecado. Reconocer que usted se ha apartado del camino y dedicarse a entrar en el camino del Señor, que es el camino de la obediencia dada por su palabra, servir a Dios como el hijo obediente. Y en aquel día Dios dice, es la promesa del Señor, yo haré la diferencia contigo, mostraré al mundo que yo estoy contigo. Cuando otros desfallezcan, yo mostraré, dice el Señor, mi gracia y mi misericordia contigo, porque eres mi hijo. Quiera Dios que usted quiera ser hijo de Dios. ¿Cómo se hace hijo de Dios? La palabra del Señor dice, a los que le recibieron, les dio derecho, autoridad, potestad, de ser hechos hijo de Dios. Aquellos que son engendrados por el Espíritu, no por voluntad de varón. ¿Cómo es esto? Bueno, reciba a Jesucristo. Llámelo ahora mismo. Dígale, Jesús, ven a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ven a mí. Ven conmigo, Jesús. Hazme nacer de nuevo por tu Espíritu Santo. Y séllame, dígale, séllame con tu Espíritu Santo como propiedad tuya. El sello del Espíritu Santo, Efesios 10, son las arras. La palabra arra viene del griego arrabón. Arrabón del griego significa down payment. El layaway. La parte del pago. Diciendo, eres mío, te compré. Ahí está mi Espíritu Santo. Y eso hace que usted sea hijo adoptado del Señor, heredero y coheredero con Jesucristo. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a comenzar ya a contestar sus preguntas. Y las líneas ya están abiertas. 713-991-5760. 713-991-5760. Cuando nos llame, recuerde, cuando yo le diga está en el aire, no quiere escucharse por la televisión usted mismo, ni por la radio, sino escúcheme por el teléfono. Cuando le diga está en el aire, porque ya está en el aire, hable con libertad, vaya al punto y con mucho gusto en este aspecto vamos a contestar su pregunta. Tampoco quiero que me vayan a llamar para conflicto de iglesias, porque no estamos aquí para solucionar los problemas de su iglesia, sino para edificar su vida. Y también, este programa no es para jugar. Es un programa de preguntas edificantes. Si yo entiendo que no es edificante, entonces me tomo la libertad de no contestarle. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Nada más quería preguntarle cómo o por dónde lo pueden escuchar en Monterrey. A través de la emisora en onda corta. Se compra un radio de banda, de onda corta. Y en la banda de 16 metros, en la frecuencia 17775, ahí sale mi programa. y lo escuchan en el mundo entero. Okay, Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano, una preguntita. ¿Qué es la fama contra el Espíritu Santo? Ya yo expliqué eso. Blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que acabo de decir, pecado imperdonable. Cuando el Espíritu Santo le enfoca a usted por convicción que algo es pecado y usted niega arrepentirse, usted está haciendo resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Y la segunda cosa es decir que es del diablo las cosas que son de Dios. Eso. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante, está en el aire. Exactamente, una pregunta. En una boda existen varias partes, el novio, la novia y los invitados. Entonces, cuando habla el Apocalipsis de los invitados a la cena de la boda, ¿quiénes son? Esa es la pregunta. Lo más probable es que sean personajes del Antiguo Testamento que se salvaron. ¿Hello? Yo creo que ya se fue el hermano. Personajes del Antiguo Testamento que no son parte de la iglesia. ¿Ok? Es mi 2 centavitos de opinión. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho. Hello. Y adiós. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, una pregunta, hermano. ¿Qué quiere decir la palabra atalaya? Yo se lo expliqué ayer, hermana. No, ayer no vi. ¿Eh? Ayer no pude ver el programa. Ah, ok. Entonces, para usted sola, los demás apagan el radio. Porque ayer expliqué eso. Ah, no, pero... Para usted sola, entonces, una palabra atalaya significa vigilante. Oh. Vigía. Son como centinelas que en las fortalezas se paran en la garita para evitar que vengan gente a atacar la fortaleza. Oh. Y si viene alguien a atacar, ellos avisan al que está dentro. Ay, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Los demás pueden encender la radio ya. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Quisiera hacerle esta pregunta. El pueblo de Israel, ellos todavía viven en comunidades como así como cuando fue la distribución de la tierra. No. El Israel moderno. Acuérdese que Israel en varias ocasiones, en 2 ocasiones por lo menos, ha sido sacado de la tierra. Ya cuando Israel regresó del cautiverio de Babilonia, ya no se dividieron por tribu en una forma geográfica, aunque los judíos en el día de hoy, cada judío sabe de qué tribu es, pero geográficamente no están divididos en tribus. ¿Ok? Dios le bendiga. Tiene un ruido ahí el hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mire, quería preguntar sobre María Magdalena. Estoy confundida. Ella, por ejemplo, Jesús la sanó ella estaba endemoniada. La palabra de Dios dice que sí, que había estado endemoniada y el Señor la liberó. Okay, pero también ella fue la que le untó perfume ahí a sus pies. Hay intérpretes que interpretan que María Magdalena echó perfume. Y en otro de los evangelios dijo, vino una mujer. Okay. ¿Entiende? Entonces es el punto. Hay intérpretes que la identifican a ella como esa mujer. Ok, pero ¿y esta María Magdalena, ella era prostituta o no? Algunos intérpretes bíblicos interpretan de que probablemente había sido alguna mujer de un pasado no muy honesto, y que el Señor la había perdonado. Oh, okay. Gracias, okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quisiera saber si en Primera de Crónicas 1:31, 1:32, donde dice, y sepultura concubina de Abraham, si todos estos también fueron hijos de Abraham. Claro, Abraham nada más no tuvo a Ismael y a Isaac. Abraham dice ahí que tuvo muchas más mujeres, y después de ellos tuvo más hijos. Pero dice la Biblia que lo mandó lejos de Isaac para que no estorbaran el plan que Dios tenía con Isaac. ¿Ok? Esos son hijos de Abraham. Le estoy diciendo que Abraham tuvo más hijos, además de Ismael y Isaac. Sí tuvo más hijos. Y que Abraham lo envió lejos a otros lugares para que no estorbaran el plan que Dios tenía con Isaac. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano, una pregunta. ¿Me puede decir, por favor, de qué nacionalidad es Pablo? Porque he oído varias. Pablo era judío y también era romano. Escuche. Era judío, pero también era romano. Y era romano porque era del pueblo llamado Tarso. Nació en Tarso, que era una región dominada por Roma. Era judío porque sus padres eran judíos. Y judío, todo hijo nacido de una madre judía es judío. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Pablo tenía doble nacionalidad. Una llamada por aquí. Buenos días, pastor. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Bueno? Dios le bendiga. Sí, mire, quería hacerle una pregunta. Mi madre y yo tenemos muy poco tiempo escuchando el programa, pero queremos verlo en la televisión. Mi madre no tiene cable, tiene canal regular. Bueno, tiene que usar canal 50. Yo tengo cable, pero no lo puedo encontrar. Escuche, no me vas a ver en cable. Canal 55.3 digital. Tiene que quitar el cable y poner la cajita. O si es televisión digital, poner una antena. Ah, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, no. Tengo una pregunta. Adelante. Yo quiero saber del 666. ¿Qué quieres saber? Quiero saber de, si va a salir de una nación, ¿será Estados Unidos? Hermana, el Apocalipsis capítulo 13 nos habla y dice que es el sistema de naciones del cual vendrá el anticristo, y el anticristo en ese sistema controlará a la gente con un sistema donde va a marcar a cada persona. Y no meramente Estados Unidos, eso estará en el mundo entero. ¿Ok? O sea, va a ser en todo el mundo. Dios le bendiga, claro. Una llamada por aquí, una más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Lo felicito por su programa, muy bonito. Y aparte quiero hacer una pregunta. Hello. ¿Aló? Le estoy escuchando hace rato, hermana. Sí, hermana, ¿es pecado usar joyas? ¿Usted cree que la van a meter en el infierno si se pone un arete, hermana? Pues casi me quieren meter. Bueno, hermana, pues no se deje meter, ¿ok? Gracias. Bye, bye. Porque es una iglesia genuina. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Sí. Adelante. Hermano, una pregunta. Adelante. Yo soy bautizada, pero no estoy casada con mi pareja. Tiene que casarse y arreglar su vida si no está en pecado. ¿Ok? Sí, una pregunta más. Yo quiero ayunar. Hermana, arregle su vida porque está en pecado. ¿No es válido ayunar? Hermana, arregle su vida porque está en pecado. Lo primero, su primera emergencia es esa. Ajá. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Le felicito por su programa, que es muy edificante. Y tengo una pregunta. ¿Quién se quedó en el pueblo de Israel cuando Israel salió a Egipto? Cuando Israel salió a Egipto, bueno, no, todavía no existía Israel. Cuando Israel se fue a Egipto, acuérdense que era la familia de Jacob con sus trabajadores, eran 70 personas que se fueron para Egipto, y Jacob vivía en Canaán, estaban los cananeos, eso todavía no era Israel. Fue Israel y se convirtió en Israel cuando salieron de Egipto al mando de Moisés, y luego cuando Josué lo entró a Canaán, conquistaron los pueblos de los cananeos, entonces se convirtió en Israel. Okay, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Bendiciones, hermano. Mi pregunta es, el origen de Satanás, según la Biblia, ¿cuál es, hermano? El origen de Satanás dice en el libro de Isaías, en el capítulo 14, y Ezequiel 28, que él era un ángel de la categoría de los querubines, y que por sus muchas contrataciones, y porque era muy importante en su servicio a Dios, se llenó de orgullo y quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Y eso es el origen del diablo. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta para usted. Oiga, no sé si usted se dio cuenta o se ha dado cuenta del hoyo que hicieron en Siberia. Hermano, eso es puro cuento. Esa es pura tontería. Eso tiene... hermano, eso anda circulando por la internet por años y pastores se han metido en ese problema. Eso ni se ha confirmado y son uno de los famosos mitos o cuentos populares que la gente se inventa. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estaba escuchando el mensaje que estaba dando ahorita y mi pregunta es, ¿cómo usted dice que le sirvamos a Dios? ¿En qué forma? ¿Cómo podríamos servirle a Dios? A Dios se le sirve, número uno, usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, entrega su vida. Y número dos, usted obedece al Evangelio. Y vive el Evangelio todos los días de su vida. Adorando al Señor, ¿cómo se sirve? Adorando al Señor en su iglesia, adorándole con frutos de labios, fruto de arrepentimiento, es decir, comportándose como una creyente, y también dando fruto, dando por gracia lo que por gracia ha recibido, hablándole a otros del Señor. Orando, compartiendo las ordenanzas del Señor en la iglesia, Santa Cena, bautizándose si no se ha bautizado, y sirviendo al Señor con sencillez de corazón, todos los días guardando su doctrina. Ok. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, tengo una pregunta. Cuando una criatura se muere, de un año, dos, tres, ¿a dónde va el alma de esa criatura? Al cielo, hermana. ¿Perdón? Al cielo, hermana. Al cielo, no claro. Importa que no haya... No importa quién sea la criatura, no importa quién sea la criatura. Incluso si son abortos, porque el niño comienza a existir desde la concepción. Esos abortos, que son ya gente, también esas almas van al cielo. Okay. Okay, tenía esa duda nada más. Okay, Dios me la bendiga mucho, mi hermana. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Le bendiga, pastor. Adelante. Sí, pastor, quisiera que me diera un consejo. ¿Es recomendable ponerse la vacuna familiar? Hermana, no puedo aconsejar yo. No puedo. Ahí no me meto yo. Okay. Ahí tome usted su propia decisión con su médico. Okay, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Eso es un gancho muy fuerte. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, mire, yo tengo una pregunta. Bájele al radio, hermana. Sí, perdón. No entiendo, estoy un poco confusa aquí cuando dice que el mar entregó sus muertos y el ave la muerte. Cuando habla del mar que entregó sus muertos, está hablando de la gente que se ahogaron en el mar y que no están en la tumba. Se lo comieron los pescados, qué sé yo, están disueltos en el agua. Esos muertos volverán a vivir. Los que están en el Hades, obviamente se está refiriendo a la parte espiritual del alma y el espíritu de la persona que está sin Cristo. Que está en el Hades, se levantarán para ser juzgados. Y los que están en la tumba, obviamente se refiere al cuerpo de aquella persona que resucitará. Cuando habla de la muerte, está hablando del estado de muerte de aquellas personas que están en la tumba. En otra palabra, ahí se está refiriendo al estado de muerte, tanto aquellos que no están en sepulcro como aquellos que su sepulcro ha sido el agua, y también al estado espiritual, como es las almas y el espíritu de aquellos que están en el Hades. A eso se refiere. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. ¿Le oigo? Ok. Le quiero hacer una pregunta, pastor. Le oigo. ¿Israel, cree usted que va a ser destruido Israel? Israel nunca va a ser destruido, jamás. Es más, léase Zacarías capítulo 12, donde leíamos ayer, y ahí nos dice que vendrán contra Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 16 nos habla que vendrán 200 millones de soldados contra Israel, pero... a Israel no lo destruirán, jamás. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Jamás Israel será destruido. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Tenía una pregunta. Yo quería saber donde habla en Apocalipsis, que dice la ciudad de la gran ramera. Yo quería saber cuál es. La ciudad de la gran ramera se cree que es Roma, porque es una ciudad, dice allí, que está asentada en siete colinas. Roma es la única ciudad en el mundo que está asentada en sobre siete montes. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pregunta es esta: cuando a uno los papás lo bautizaron por la iglesia católica... Tiene que bautizarse otra vez, porque la Biblia dice el que creyere. Cuando usted la bautizaron, usted no podía creer. Ajá. Creyeron quizás su papá, pero no usted. Y el bautismo es algo, es un testimonio personal de una persona que está dando, donde se está identificando con Cristo porque ha creído en Cristo. ¿Ok? Ok, Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Dios le guarde a usted. Una más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Del anticristo. Ya he dicho varias veces que el anticristo ha venido, pero nunca ha entrado en sí. Bueno, el anticristo, yo soy de los que creo que quizás, y esto es una suposición mía, quizás el anticristo ya esté vivo por ahí, pero todavía no se manifiesta. Es lo que yo creo. ¿Ok? Dice la Biblia que se va a manifestar. Y en una hora se le va a dar el poder. Habrá una crisis en el mundo que lo más probable, yo creo que esa crisis lo más probable será después del levantamiento de la iglesia, porque en Tesalonicenses dice que no se manifiesta hasta que no sea quitado aquello que impide que venga, que es el Espíritu Santo y la iglesia. Entonces habrá una crisis y en una hora se le da el poder. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tenía una duda acerca de cuando las personas mueren, si son sepultadas o cremadas, si hay alguna diferencia, porque he oído yo... La gente debe de sepultarse, como dice la Biblia. La Biblia dice que la gente se entierra. La gente la quema, y eso lo agarraron de la gente de la India. Y la gente de la India se quema por religión, no por conveniencia. Ok, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta, pastor. Adelante. Tengo una pregunta fuera del tema de que usted estaba hablando. ¿Le oigo? Le quería preguntar, ¿qué puede ser un cristiano, hermano, que ha estado juntado con una persona? Bueno, antes de llegar al cristianismo, ¿verdad? Bueno, ahí, hermano, vaya y hable con su pastor. Si está juntado, tiene que arreglar su vida. Si se puede casar, porque es válido el casamiento, cásese. Y si por asunto bíblico no se pueda casar, entonces tiene que resolver esa situación. No, es que no es del asunto de casamiento, pastor. Nomás es que estamos separados y tenemos un baby. Uh-huh. Y el problema es que ella no deja que yo vea al baby, pero quiere que le ayude. Al baby tiene que ayudarlo, aunque lo vea o no lo vea. Y ella tiene que dejarlo que lo mire, aunque usted le dé o no le dé. Para eso lo que tiene que hacer es... ¿vive aquí en Estados Unidos, aquí en Houston? Sí. Ok. Vaya a la oficina del condado, ahí en el downtown, averigüe dónde está la oficina del condado, a la oficina del Child Support. Okay. Y usted va allí y le dice, allí en la oficina, que esa persona no le deja ver a la criatura. Allí ellos la llaman y tratan de solucionar esta situación con usted. Si no se soluciona allí, entonces lo que tiene que hacer es buscar un abogado y ponerle una demanda. La corte va a fallar a favor de usted, le va a decir, ¿sabes qué? Porque por ley usted tiene derecho a ver, a quedarse los fines de semana, un fin de semana sí y uno no, con ese niño. Por ley usted tiene derecho a quedarse, a pasar las vacaciones con él. Si ella lo tiene y ella tiene la custodia, las vacaciones debe de estar el niño con usted por ley, y por ley usted tiene derecho a pasar la Navidad con el niño. Eso es lo que a usted le corresponde. Y la corte le va a decir cuánto usted tiene que pagar. Usted paga y nunca le pague el dinero directamente a ella, sino a la oficina del Child Support. Y ellos le mandan el cheque a ella para que haya un récord de que usted paga. ¿Ok? Entonces, hable con un abogado. Si quiere, de inicio, para que avance esto, hable con un abogado para que haga eso. Y el abogado arregla eso en la corte. Y ya si ella no se lo deja ver, por cada vez que ella no se lo deje ver a usted el niño y usted se queje, son 6 meses de cárcel que le toca a ella. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Adelante. Una pregunta. ¿Por qué la Biblia no menciona los dinosaurios cuando hay prueba física de ellos? Porque la Biblia no es un libro para hablar de dinosaurios. La Biblia, hay un montón de cosas que la Biblia no menciona, porque el objetivo de la Biblia es hablar de la venida del hombre, la caída del hombre, y hablar de Jesucristo como el Salvador del hombre. La Biblia sí habla de animales que no existen en el día de hoy. Animales, el Leviatán, alguna gente piensa que es algún tipo de dinosaurio. Y otros animales que habla, el Behemoth, que la gente que ha dicho, no, es un hipopótamo. No es un hipopótamo necesariamente. Son animales que existieron y hay pruebas de que el dinosaurio vivió junto con el hombre. O sea, no le da mucha importancia. Es que la importancia de la Biblia no es hablar de ciencia. Mire, la Biblia no comienza demostrando la existencia de Dios. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia inmediatamente afirma que hay un Dios. Y no entra en la discusión de si Dios es o no es. Eso es un asunto de nosotros. Pero la Biblia no está para establecer si Dios existe o no existe. La Biblia dice, Dios existe, Dios es, ahí está. Y la Biblia lo que habla es de... El objetivo de la Biblia es explicarle a Jesucristo, al hombre, y la necesidad de Jesucristo, por qué el hombre necesita a Jesucristo, que es por el pecado, y narra la llegada del hombre, como el hombre cayó, la redención del hombre y el destino eterno del hombre por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Ok, perfecto, muy claro. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, Pastor Edwin de León. Dios le bendiga a usted. Bendiciones, Pastor. Una pregunta, Pastor. Estaba viendo una monografía ayer de cómo el Islam está creciendo alrededor del mundo. Uh-huh. Y mi pregunta es, Pastor, ¿qué papel juega esta religión política en estos tiempos? Lo estamos mirando, hermano. El papel que juega política y proféticamente lo estamos mirando. Una desestabilización del mundo tremendo. Y vemos cómo, de una manera, está jugando un papel para desestabilización, de tal manera que, de alguna manera, dará paso al régimen del anticristo. La desestabilización, o el papel que juega en la desestabilización del mundo. Eso lo miramos. ¿Y será que esta organización será un instrumento para persecución de la iglesia cristiana? Hermano, persecución de la iglesia cristiana es ya, lo es. Toda persona que se convierte del Islam, de musulmán a cristiano, es penado con la muerte, según la ley sharia, que es la ley musulmana. No solamente en los países de ellos, sino se quiere aplicar la ley sharia, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, donde en Francia ellos son el 20% de la población. Pero es una entidad, podríamos decirlo, diabólica para persecución. Obviamente que sí. ¿Será? Hermano, Dios me lo bendiga. Hasta aquí llegamos. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Adelante. Nomás quiero felicitarlo y darle las gracias por su palabra que lo da cada día. Yo no soy, necesito ir a la iglesia, yo siento el deseo. Pero ya usted recibió a Jesucristo, todavía no. Sí, yo cuando usted hizo la oración ayer, yo la hice junto con usted. Qué bueno. Entonces ya Cristo entró en su corazón, hermano. Necesito la dirección de la iglesia, porque... Muy bien, si se me queda en la línea, se la van a dar ahora mismo. No me cuelgue, por favor, la línea 3 me la atienden, por favor, ¿ok? Bueno, gracias, pastor. Dios me la bendiga, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Amén, no se me vaya. Ya le están atendiendo, voy a la otra línea. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas Dios tardes. Dios le bendiga, pastor. Pastor, quería preguntarle algo. ¿Por qué aún con todas las cosas que se están viviendo en estas épocas y todo lo que se está... Ajá. ¿Le oigo? Sí. Oye, buenas tardes, mi pregunta es... Tengo dos... Se cruzaron, tengo dos llamadas al mismo tiempo en la misma línea. A ver, ¿con quién estoy hablando? Vamos a ver. ¿Hello? Sí, bueno. Sí, adelante, dígame. Sí, mi pregunta es, ¿bíblicamente Dios del Antiguo Testamento tiene nombre? Claro que sí, Dios tiene nombre. Las cuatro letras, Yehojabajá, que significa, que es lo que se ha traducido Jehová, es el nombre propio de Dios. Okay. Adonai, que significa mi señor, Adón, señor, y mi señor. Elohai, que significa mi majestad. Elohim, majestades. También se habla de Olam, el eterno. El Shaddai, el todopoderoso. Ruavieja, que significa Jehová, el que te sana, o el que te sana a ti, sanador tuyo. Entonces, montón de nombres. Cuando en Isaías... Ok, yo creo que hasta aquí llegamos. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, buenos días. Adelante. Pastor, le quiero hacer una pregunta. Adelante. Cuando Cristo venga por su pueblo en el arrebatamiento, quiero saber si se va a llevar, aunque los padres sean inconversos, quiero saber si se van a llevar los niños. Claro que sí, los niños. De 12 años. No de 12 años ni antes. Los niños inocentes, vamos a ponerlo de esa manera. No importa la edad que tengan, inocentes son salvos. Oh, ya, entonces quiere decir que Inocentes. Sean inconversos los padres. Aunque tengan inconversos los padres, los niños inocentes. No han cometido pecado. Ok, gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Bien. Mira, hermano, yo quiero preguntarle algo acerca del apóstol Pablo. Cuando él, tengo esta duda, ¿verdad? Cuando él es enviado a Roma, yo leo en una parte, ahí en el versículo 27, capítulo 11, dice que pasados 3 meses nos hicimos a la vela, dice. Bueno, porque ahí cuando habla nos hicimos a la vela, está diciendo, a la vela significa comenzamos a navegar. Y ahora Pablo, si usted nota, dice nos hicimos, quien escribe allí es Lucas, el doctor Lucas, que acompañaba a Pablo. Entonces ahí Lucas está diciendo que él iba junto con Pablo. Oh, exacto. Esa era la duda que tenía. Entonces Lucas, se supone que Lucas iba con él. Claro que sí, Lucas estuvo con Pablo. Dice, nos hicimos y fuimos y llegamos. Lucas casi no se le despegaba a Pablo. Ajá. Muchas gracias, hermano, y bendiciones por su programa. Os edifica bastante. Gracias al Señor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas. Sí, bueno. Le oigo. ¿Por qué no se guarda el sábado? Porque Jesús es el sábado. Jesús es el reposo nuestro. Y estando en Jesucristo, ya estamos en sábado. Por lo tanto, no hay que guardar día. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Voy a hacer una pregunta, simplemente a ver si me la puede contestar. ¿En qué parte del libro estamos en esta? Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Cuando entra el capítulo 4 es cuando se va la iglesia al cielo. Revelation 3. Revelation 3, yes. So, cuando entre al 4... Ya es la iglesia se va al cielo. La iglesia se va al cielo. Uh-huh. Oh, ok. Gracias, pastor. God bless you, brother. Amén. Última. Buenas tardes. Sí, pastor. El Señor le bendiga. Le felicitamos por su programa. Pastor, quería preguntarle por qué, aún viéndose las cosas como se están viendo en esos tiempos, muchos ministerios continúan predicando palabra suavecita, palabra blanda. A veces me quedo intrigada, pastor, ¿por qué es que sucede esto? Porque mucha gente no avisa de la destrucción que viene, no se están dando cuenta de la realidad. Están algunos tan dormidos, hermana, que no han despertado todavía. Oh. Y como los tiempos del diluvio, cuando quieran despertar va a ser muy tarde.